Cristo pues dijo que el contrato confirmado de Dios para con Mashiach, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Ajá. Entonces cuando leemos aquí Gálatas, lo importante acerca de lo que te describe es que lo que hay que observar es que un pacto, cuando habla del pacto, dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto sea de hombres, aún ratificado nadie le cancela o le añade. Eso quiere describir que cuando tú haces un pacto con una persona, tienes que respetar lo que has pactado. Entonces dice que nadie le cancela ni le añade. Dice el verso 15, hermanos, hablo en términos humanos. Fíjate, habla en una expresión de término humano. Ahora el término no es por parte humana, sino por parte de Elohim, que él es el que hizo el pacto, a Abraham y a su descendencia. Y dice, hermanos, hablo en términos humanos, aunque un pacto sea de hombres, una vez ratificado, nadie le cancela ni le añade. Pero dice, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia, no dice a los descendientes, como hablando en plural. Sí, entendemos que está hablando acerca del Mesías, porque no habla en un plural. Esto es un pacto que hizo con Abraham allá en el libro de Génesis, como refiriéndose a muchos, sino dice a uno solo, y a tu descendencia, y te explica que es el Mesías. Esto pues digo, que el pacto confirmado ante Elohim, por Elohim, no le abroga la Torah. Entonces hay que entender que dice que no le puede abrogar la Torah. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Abraham no se dio la Torah. La Torah vino 430 años después, que es lo que te está diciendo ahí adelante. Que vino 400 años después para invalidar la promesa. Dice, para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Entonces, ya no sería la promesa, sino la Torah. Pero Abraham, escribe, Abraham Elohim ha dado gratuitamente la herencia por medio de la promesa. Entonces, es un pacto que no fue entre hombres, sino es un pacto que hizo Elohim con Abraham. Pero cuando nosotros empezamos a ver, empiezas a calcular el tiempo, entonces, de Abraham hasta que nace Moshe, y cuando saca a los hijos de Israel, y efectivamente pasaron 430 años desde que Abraham tiene 70 años de edad, porque él parió, en este caso, Abraham a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendra a los 12 hijos de él, que serán las 12 tribus. Entonces, cuando él engendra a los 12 hijos, se toma el linaje de Leví. Leví engendra a a Coat. Coat engendra a Amram. Amram engendra a Moshe, Aarón y a Miriam. Entonces ellos son descendientes directamente de Abraham. Entonces dice que a él le fueron dadas las promesas, pero el tiempo que pasó en todas estas descendencias, pasaron 430 años desde que Abraham tenía 70 años de edad, porque la primera vez que se le da la promesa, aunque el libro del Génesis no menciona la fecha, simplemente menciona que sale de Ur de los Caldeos. El libro que menciona a qué edad le da la promesa es a la edad de 70 años, de acuerdo al libro de Yashar. Entonces, en el libro del Génesis capítulo 12, considera que de ahí es donde se da por primera vez el pacto y las promesas. Entonces, desde ese tiempo, a Abraham se le dieron las promesas. ¿Cuál es la promesa? El pacto y las promesas. El pacto es que si tú guardas sus mandamientos, puedes entrar en lo que dice aquí en las promesas. ¿Cuál es la promesa? La promesa es de entrar en la tierra, que él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo. Esas son las promesas. Entonces el pacto se hacía por medio de guardar los mandamientos. Si alguien guarda los mandamientos, puede ser parte de su pueblo. Si no guarda los mandamientos, no podemos ser parte de su pueblo. ¿Ah? Entonces, cuando el libro de Gálatas te explica, versículo 16, ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas, y dice promesas, no dice promesa, sino un... Las promesas a Abraham fueron pronunciadas, también a su descendencia, no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es el Mesías. Esto pues digo, que el pacto confirmado ante Elohim no le abroga la ley. ¿Por qué? Porque la ley vino 430 años después. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano? Sí. Entonces, la ley que vino 430 años después, dice, ya no sería por la promesa, sino sería por la ley. Pero dice, pero Abraham, Elohim, le ha dado gratuitamente la herencia por medio de la promesa. En otras palabras, no es a Moisés, sino es a Abraham. ¿Me doy a entender, mi hermano? Entonces, esa promesa sí. La vamos a ver en el libro del Génesis, capítulo 17. Cuando nosotros vemos que ahí para que naciera Moisés, tenía que pasar muchísimo tiempo. Entonces, el verso 19 dice, entonces, ¿para qué existe la ley? ¿O para qué fue dada la ley? O como dice, la Torá fue añadida, o fue dada, dice, a causa de las transgresiones. Entonces, tenemos que considerar que la Torá fue puesta por causa de todo el pecado, hasta que viniese, esa palabra hasta que viniese, la simiente a quien fue hecha la promesa. Ajá, y a quien fue hecha la promesa es al Mashiach. Dice, hasta que viniese la descendencia que fue hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. 20. Y el mediador no es de uno, pero Elohim es uno. Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Elohim? Pregunta, de ninguna manera. Porque si hubiera sido dada por la ley, capaz que vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No es, no obstante, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuese dada por la fe en Yeshua el Mashiach a los que creen. Entonces, a él fue dado. Entonces, lo que no sabe la mayor parte de la gente, mi hermano César, es que a Abraham le fue dada la promesa, pero hay que comprender algo, y el pacto mucha gente no lo comprende. Entonces, lo primero que hay que señalar es que todas estas descendencias, desde Abraham, para que viniera Moisés, la podemos encontrar en los libros. Préstame mi escritura, por favor, Sarita. Voy a invitarte a que vayas al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 1 primero, verso 1 y 2. Siendo Abraham de edad de 99 años, apareciósele Adonai y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicarte en mucho en gran manera. Entonces, aquí le está diciendo a Abraham, que Abraham... Y ha hecho le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Pero eso se lo dijo Abraham. Entonces Abraham, de acuerdo a lo que leemos en este libro, podemos entender que Abraham es el que se le hacen las promesas que dice el libro de Gálatas. Entonces describe él, siendo Abraham de 99 años, apareciole el Señor y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré mucho en gran manera. Pero hay que considerar entonces que le dice, pondré mi pacto entre mí y ti. Entonces aquí por primera vez le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué quiere decir esa palabra multiplicaré? ¿La descendencia? Sí, la descendencia tendría que multiplicarla. Esto es cuando vienen los hijos de Israel, cuando son multiplicados en una gran manera. Imagínate, en menos de 200 años entraron a Egipto. En 210 años entran a Egipto, 70. Y entran en, a Israel, entran a la tierra de Egipto. Y lo impresionante es, César, que en menos de 220 años salieron 600,000 varones de 70. Si tú haces cuentas, no es fácil. No es fácil sacar a 600,000 varones con 70 varones. Es algo que no tiene... No hay lógica. Búscale y verás que no podrás sacar 600,000 varones en ese lapso de tiempo. Te voy a dar un versículo para que me entiendas un poquito, que ese fue el tiempo que supuestamente dice ahí la escritura. Pero si tú haces cuenta realmente y cuentas desde el tiempo, dice que habitaron en la tierra de Egipto 430 años, que ese es el tiempo cuando salen los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Pero no vivieron 430 años, sino que desde el mismo tiempo que se le da la promesa a Abraham hasta que los hijos de Israel salen de la tierra, fueron 430 años. Lo importante es considerar acerca de este versículo 2, porque dice, pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré mucho en gran manera. Ya le dijo que lo va a multiplicar, y ya hizo un pacto con Abraham. Léete el versículo 3 hasta el 6, y verás que vuelve a hacer otro pacto, pero ya no es con los mismos. Ya es con otros, porque su descendencia, como tú la marcaste ahorita, ese es, son su linaje. Abraham, Isaac, Jacob y todos los hijos de Israel. Ellos se multiplicó en gran manera. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de cuándo viene este pacto. Entonces, este versículo del 3, nuevamente vuelve a repetir la palabra pacto. Este es mi pacto entre mí y ti. Y le dice, y te multiplicaré, perdón, y dice, este es mi pacto, dice en el verso 4. Yo he aquí mi pacto contigo. Y serás padre de muchedumbre de naciones o de gentes. Entonces este pacto ya no es el mismo. Ya este es otro pacto. Ese pacto ya lo hace con los creyentes en el Mashiach. En otras palabras, cumpliría en un tiempo más a futuro. Mira, léete el versículo 3. Incluso la palabra Abraham significa padre enaltecido. La palabra Aham significa padre de naciones o de pueblos. Ajá, ¿sí has escuchado eso, ah? Sí. Ahora léete del versículo 3 hasta el verso 6, por favor. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte he aquí mi alianza. Por mi parte he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundos sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Ah, entonces este pacto, cuando lo dice que será padre de naciones, Israel no son naciones, Israel nada más es una nación. Entonces cuando habla de las naciones es cuando viene Mashiach y extrae una multitud de gente creyente en él, creyente en Mashiach, descendiente de Abraham. Entonces él le describe que será padre de muchas naciones. Vuelve a haber otro pacto, no es el mismo. Versículo 7, que es el que leímos allá en Gálatas. En el libro de los Gálatas no citó ni lo del verso 2, ni lo del verso 3 hasta el verso 6 no lo citó. El que citó fue en el verso 7. Mira cómo dice otra vez vuelvo a hablar de la palabra pacto, que en la versión que estás leyendo dice alianza. La palabra alianza, si tú checas en el hebreo, viene la palabra brit. Y esa fue traducida como alianza o pacto. Léetelo, por favor. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos. Y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y el de tu posteridad. Entonces en el verso 7 le dice, este es mi pacto, otro pacto, no es el mismo de abajo. Este es mi pacto entre mí y ti, y en tu simiente después de ti. Esa simiente es la que te dice ya en el libro de Gálatas. Este es el pacto que está mencionando. Esa es la simiente del Mesías. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Sí. Ahora, desde este tiempo, tiene que pasar Abraham, Isaac, Jacob, y pasar los descendientes, pero en el pacto que estamos viendo en el primero, que es en el versículo 2. Pero este pacto tuvieron que pasar las descendencias, no nada más de hasta Moisés, sino Josué, y pasar la descendencia de los jueces de Israel, el tiempo de los reyes de Israel, en el tiempo de los gobernantes de Israel, en otras palabras, desde Abraham. Uh-huh. Hasta que llega el Mesías, pasaron casi 2000 años. 2000 años que pasaron desde ese tiempo hasta que llega Abraham. Mejor dicho, desde que hace el pacto, pasaron más de 2000 años. Pero eso, para que te puedas dar fechas, necesitamos sacarlo con el calendario que hay en la misma escritura. Pero eso ya lo haremos después, si el Padre nos permite, mi hermano. Entonces, sí, claro. En el capítulo te está describiendo que hay 3 pactos. Ahora, lo que nos interesa ahorita es sacar, es que cuando aparece el Mesías, dice en el capítulo de Gálatas, la ley que fue 430 años. Entonces, de Abraham tendríamos que empezar a contar, y posteriormente, ya que tenemos el calendario, que lo estudiamos un poquito más, te voy a dar el calendario para que vayas checando las fechas y los años. Sí. Ah, pero eso será con más tiempo. El día que tú me digas, vamos a estudiarlo y podemos sacar el calendario, te lo podemos pasar desde ahorita para que lo vayas checando. Nada más que no sé si te sea fácil que lo vayas leyendo, pero te lo podemos pasar, y ya conforme vaya pasando el tiempo, te enseñamos cómo vamos sacando las fechas, para que tú mismo te vayas dando cuenta que en realidad así fue, que pasó todo ese tiempo. Ahora, vamos al libro de las Crónicas, en su capítulo 1. Uh-huh. Primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Aquí nos va a costar un poquito de trabajo, mi hermano. Crónicas 1. Ah, primer libro de las Crónicas. Sí. El que nos importa aquí es Abraham. Entonces, el descendiente Abraham va a tener un hijo que se llama Isaac. Entonces, el hijo que es Isaac lo vamos a encontrar en las Crónicas. La descendencia de Abraham, nos sería más fácil por decirlo. Ahorita podemos checar este de Crónicas. Te voy a invitar a que vayas directamente al libro de Mateo mejor, para que sea un poquito más fácil. Mateo capítulo 1. Sí. La descendencia. Ajá. Listo. Capítulo 1. Ajá. Entonces, en el capítulo 1, versículo 2, ahí viene Abraham. Y sí, dice que Abraham tuvo a Isaac y así. Sigue leyendo, por favor. Uh-huh. Y vamos contando a las personas que van pasando en la descendencia, para que veas que tuvo que pasar un lapso de 430 años. Que es ese tiempo desde Abraham hasta Moisés. La diferencia es que aquí no vamos a encontrar a Moisés, vamos a encontrar, por decirlo, a Judá. Pero entonces, en todo caso, vamos a agarrarnos de este Jacob, y de Jacob nos vamos al libro de las Crónicas para checar esto. Versículo 2 mismo. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y sus hermanos. Hasta ahí. Entonces, describe que Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, Jacob engendra a Judas, pero aquí dice Judas, pero en el hebreo dice a Yehudá, en este caso sería a su hijo, que sería uno de los 12 príncipes de Israel. Entonces, vamos al libro de las Crónicas, y nos brincamos de Jacob, nos brincamos a, en este caso, en vez de agarrar a Judá, vamos a agarrar en este caso a Leví. Ajá, que es en el tiempo de los hijos de Jacob. Sí, más o menos conocen los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces vamos a agarrar entonces a uno de los 12, pero vamos a agarrar en este caso a Leví. Ahí léete el versículo del primer libro de las Crónicas, capítulo 6, verso 1. Hasta el versículo 3. Del 1 al... Del 1 al 3, y la generación que me importa del verso 1 es Coat. Después de Coat, vamos a agarrar a Amram. ¿Ah? Y después de Amram, ya te dice adelante quién es engendró a Amram. Léetelo, por favor. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y Mariam. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ajá. Entonces, tanto este Moisés como Aarón son hermanos, e hijos de Amram. Amram es hijo de Coat. Coat es hijo de Leví. Entonces, ya tenemos el linaje. El linaje es Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob, engendra, en este caso, a Adimerari. Ahorita te doy el verso donde menciona a Leví, que es hijo de Israel. Capítulo 2 de primer libro de las crónicas, verso 1. Hasta el versículo 2. ¿Crónicas? Sí, primer libro de las crónicas 2, verso 1 y 2. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Entonces, ¿te acuerdas que ya en el libro de Mateo te dice que era el hijo de de Judá? Pero ya en Judá se fue por el linaje de Judá porque era el tiempo de los reyes. De ahí salen los reyes en Abraham. Entonces, Jacob dice que Israel engendró a Rubén, Simeón, Leví y Judá. En el libro de Mateo te agarra a Judá, nosotros nos vamos a agarrar de Leví. Entonces, el primer descendiente, después ya te lo enseño, ya que instales el de Word. Vamos a checar las fechas. Entonces, el primer descendiente es Abraham. Después de Abraham, Isaac. De Isaac, Jacob. Jacob, Leví. De Leví, Coat. De Coat, Amram. ¿Sí es Amram? De Coat, Amram. Y de Amram, Aarón y Moisés. Entonces, encontramos 7 generaciones que ellos son los que van a cumplir los 400, los 430 años desde que se le hace con Abraham, contando a Abraham. Contamos desde allá y entonces, desde el tiempo de Abraham hasta Moisés pasan 430 años. Entonces encontramos que realmente la ley que vino 430 años en Moisés se empieza a contar de la edad que tenía él, 40 años de edad. Entonces nosotros, cuando hagamos el conteo, te darás cuenta que pasaron los 430 años. Entonces Gálatas lo que te está describiendo es que la promesa fue primero dada. La promesa fue dada a Abraham. ¿Qué tiene más peso, la promesa o la Torá? La Torá no tiene peso en esto porque la promesa fue Abraham. Nosotros, para ser herederos de ello, no necesitamos a la Torá, sino el ejemplo de Abraham. Abraham es al que se le dieron las promesas. Lo que nos introduce a nosotros para ser parte del poderoso es la promesa y el pacto. Ahora vamos, ya entendiendo esto, vamos al libro de Gálatas, capítulo 3. Sí. ¿Cómo es que se confirmó el pacto, Carlos? En Gálatas capítulo 3, verso 15, vuélvelo a leer. 3:15. Ajá, que leímos hace ratito. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Entonces dice, hablo como hombre, un pacto que es de hombres, dice, con todo, siendo confirmado, nadie le cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, no a Moisés. ¿Sí? Primer punto, Abraham fue el que se le dio la promesa. Y dice, y fue hecha las promesas, y a su simiente. Ahora, la simiente que vimos ahí en Génesis 17 no era la del verso 3, ni la del verso 4, 5, 6, y en esos versos no, sino la que aparece hasta el verso 7, porque esa simiente en hebreo se dice sera. Esa sera en hebreo está describiendo que era Mashiach, porque habla en un singular, la sera, simiente, si no diría simientes. Ajá, verso 16. Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como de muchos, sino de uno, y la simiente la cual es Mashiach. Ahora dice, esto pues digo, que el contrato confirmado de Elohim para con Mashiach, ¿cómo es que se confirma el pacto? Ahora, ahí si tú no lo observas, en la palabra contrato es pacto en griego. Por eso que necesito que tengas el de Word, porque ahí podrás tú checar que viene la palabra pacto. Entonces esa la palabra pacto va a venir en varias palabras en el griego, pero tú la vas a encontrar como testamento y en otra la vas a encontrar como pacto. No sé si la otra versión que tengas te dice ahí que sea pacto. Contrato confirmado de Espera con Cristo de la FH, 430 años. Del 15 al en adelante de Gálatas. El verso 17. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa queda anulada. Ese es el 3.17. Ajá. Ahora, lo que trato de hacer ver aquí mi hermano es que Gálatas capítulo 3.17 viene una palabra que aparece como diatzeque. Esa palabra diatzeque viene en el capítulo 3 verso 17, que es pacto. Ah, nada más que ahí viene como contrato. Mira, te voy a pegar aquí en el chat la palabra contrato. ¿Ya la viste? Léetelo, por favor. Diatzeque, propiamente disposición, específicamente contrato, específicamente testamento, pacto, testamento. Entonces la palabra contrato te la tradujeron ahí en el capítulo 3.17. Pero es la misma palabra diatzeque. La palabra diatzeque junto con la palabra pacto y testamento fueron traducidos así en los libros. Entonces tú no te das cuenta que los libros te dice pacto y realmente viene la palabra diatzeque. Y la traducen en el mismo libro de Hebreos como pacto y testamento, la misma palabra. Y la gente no se da cuenta que viene la palabra pacto. Como en el caso de la versión que leíste cuando leíamos Génesis, dice alianza. La palabra hebrea brit fue traducida como pacto y alianza. Entonces la gente no hace diferencia entre la alianza y el pacto. Entonces mucha gente piensa que son cosas diferentes. Es la misma palabra que viene en el hebreo, que es ya sea en el hebreo que es brit, o en el caso este del griego que sería diatzeque. Ahora la palabra diatzeque te está describiendo aquí en el capítulo 3. Si nosotros lo leyéramos como viene en el griego, diríamos al castellano, esto pues digo, que el pacto confirmado de Elohim para con el Mesías, la ley que fue hecha 430 años después, no abroga para invalidar la promesa. No la abroga porque el pacto fue hecho a Abraham. No importa que haya aparecido la ley, no importa que haya aparecido, perdón por expresarlo así, que haya llegado David o que haya llegado Salomón, no importa que haya llegado hombres importantes a Israel en ese tiempo. El pacto fue hecho con el Mesías, no fue hecho con otro, sino con el Mashiach. Por eso dice que hay el pacto que confirmado de Elohim con el Mesías. ¿Cómo es que se confirma el pacto? El pacto se confirmó, como dice Hebreos capítulo 9. Vamos a ver el libro de Hebreos. Sí. Hebreos capítulo 9, versículo... Vamos a leer desde el verso 15 hasta el 17. La diferencia vas a encontrar en el verso 15 que dice pacto. Ya en el versículo 16 dice testamento. Pero es la misma palabra griega que viene en pacto, testamento y en el libro de los Gálatas, capítulo 3, 17. Porque allá dice la palabra diatzeque. Entonces, si tú lo leyeras como pacto aquí, también encaja la palabra, como tal, la palabra pacto. Nada más que hicieron esto por causa de que hablan como de un testamento. Y si no muere el testador, entonces no se puede dar este pacto. Por eso le pusieron testamento. Capítulo 9, versículo 15, hasta el verso 17. Léetelo. Lo importante de este verso es mencionar cómo se confirma el pacto. ¿Cómo es que se confirma el pacto? Sí. Así que, por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del Primer Testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, cuando lees, ¿cómo es que menciona con qué se confirmó el pacto, mi hermano? Con la muerte del testador. Sí. La muerte del Mesías se hizo la confirmación del pacto. Cuando mucha gente no entiende que la confirmación del pacto se hizo con sangre. Ahora, la diferencia es que la gente no sabe que los pactos se confirmaban con sangre. Ahora, Abraham no menciona que haya hecho el pacto ahí con los animales, porque todavía no estaba la multiplicación. Te voy a mostrar en dónde fue donde se hizo con el pacto, y quién hizo el pacto con la sangre. Vamos al capítulo, aquí en el mismo capítulo, ya que observaste, ya que lo viste acerca de Hebreos capítulo 9, describe. Porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. De modo vino que ni aún el primer pacto, o él dice, el primero fue consagrado sin sangre. El primer pacto, dice ahí, o el primero que se hizo, no se hizo si no hubiera sangre. Léete el verso 18 y el verso 19 y el 20 y el 21. Ahora, ponle mucha atención, porque eso pasó en el tiempo de Moisés, pero ese es otro pacto, del pacto que hizo también con Abraham, que ese fue el primer pacto que aparece en capítulo 17, verso 2. Ahora léetelo y ponle mucha atención, despacito, vételo leyendo para que veas que también se hizo un pacto con los hijos de Israel y se está haciendo hoy en día un pacto con el Mashiach. Capítulo 9, versículo 18. Ya sabes, Mashiach derramó su sangre para hacer este pacto válido, para confirmarlo. Entonces Moisés también tuvo que hacer un pacto derramando sangre de animales, literalmente. Este cordero es Mashiach. Este no fue derramamiento de animales de sangre, sino por su propia sangre, él confirma el pacto. Versos 18, 19, 20 y 21. Fíjate qué es lo que dice ahí la Escritura y te vamos a ver la Torah. ¿De dónde vino que ni aun el primero fue consagrado sin sangre? Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo, roció al mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Entonces, cuando tú lees, también Moisés tuvo que hacer un sacrificio para derramar sangre, para confirmar el pacto que hizo allá Moisés, ¿te das cuenta? Sí. Esa es una misma imagen que el Mesías es el Cordero que se derramó su sangre para confirmar el pacto para los creyentes en Mashiach. Él es el Padre de las Naciones. Sí. Entonces describe, porque de modo vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. Porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana de grana, e hisopo, roció al mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Elohim ha mandado. Entonces, cuando ellos mataron a estos becerros, estos animales, dice que posteriormente roció la sangre, dice, de estos animales, y roció al pueblo, y roció la sangre en el libro. Y dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim ha mandado. Y cuando dice que Elohim ha mandado, es porque lo había mandado desde el tiempo de Abraham, porque antes no se había hecho este pacto. Dice el 21, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la Torah con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces vamos al libro de Éxodo para ver lo que hizo Moisés, y ahí viene, cuando tú leas en el hebreo, viene la palabra Brit, En algunas versiones fue traducido como alianza, pero nosotros sabemos que más allá de lo que es la alianza, es lo que conocemos como el pacto, porque viene Brit. La palabra Brit fue traducida en muchos libros como pacto. Éxodo 24, versículo 5 hasta el 8. Y envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron pacíficos a Adonai becerros. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones, y esparció toda la mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí, la sangre de la alianza de Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ajá. Entonces ahí está confirmando acerca del pacto. Ese pacto lo hizo con animales literales. Y estás viendo que realmente el pacto tendría que haber sido de esta manera. Entonces dice: envió a los mancebos de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, sacrificaron pacíficos al Señor y becerros. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza, en hebreo es brit, pacto, que el Señor ha hecho con vosotros, sobre todas, dice, ha hecho la alianza que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces te das cuenta que el pacto que se hizo es un pacto que se hizo, pero porque lo había ordenado el Señor en el libro del Génesis. Si no hubiera habido derramamiento de sangre, entonces nunca se hubiera hecho el pacto. Ahora, lo que hay que entender, mi hermano, es de que el pacto que se está haciendo es que le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Si una persona anda delante del Poderoso en la obediencia, dice, y sé perfecto, entonces con él hace el pacto. El pueblo de Israel hizo el pacto con el Señor, pero el pueblo no entendió porque invalidó el mandamiento, no la Torá. Mucha gente piensa que el pacto se hace con la Torá, y no es así, sino que se hace con los mandamientos. Ahorita te muestro eso. Ahora, la Torá no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. Por eso en el libro del Génesis menciona que a Abraham fueron dadas las promesas y los pactos. Por eso la Escritura habla de promesas como en un plural y como pactos. Entonces cuando observas, la ley absolutamente no tiene nada que ver acá. ¿Sí me doy a entender? Bueno, no está. Abraham fueron hechas las promesas y el pacto lo confirma el Mesías. Pasaron 2000 años y confirmó el pacto Mashiach. Sí. Ahora, en el capítulo 31 del libro de Deuteronomio, vas a encontrar ahí que los hijos de Israel invalidaron el pacto y nuevamente lo volverían a invalidar. Capítulo 31, versículo 14 al 17. Y el Señor dijo a Moshe: he aquí, se han acercado tus días para que mueras. Llama a José y esperad en el tabernáculo del testimonio y le mandaré. Fueron pues Moshe y Josué y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse el Señor en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moshe: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va. En estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Hasta el 17. Ajá, entonces te dice en el versículo que Moisés iba a morir. Sí. y le dice: apareció el Señor en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. El Señor dijo a Moshe: he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará a fornicar tras los Elohim ajenos de la tierra a donde va, estando en medio de ella, y me dejará, invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Dónde concertó el pacto? Lo concertó él, el pacto, en el libro del Éxodo, en su capítulo 20, versículo 1 en adelante, cuando le cita los mandamientos. El pacto no se hace con la Torá, se hace con el mandamiento. Deuteronomio capítulo 9, versículo 9 al 11. Se hace con la misma. Deuteronomio 9. Ajá. 9 al 11. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Dios me enseñó las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. ¿Te das cuenta? El pacto no se hace con la Torá. Por eso se llaman las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Sí. Mucha gente cree que el pacto se hace con el mandamiento. No. Es algo que están equivocando, porque cuando se derramó la sangre, todavía no tenía ni las mismas tablas. Por eso le dice que concertó con los hijos de Israel. Él concertó los mandamientos en Éxodo 20. Voy a invitarte que vayas al Éxodo 20, verso 1 hasta el versículo 17. Y es ahí cuando concertó el pacto. Por eso dice que lo concertó con él. No estamos hablando acerca de que él le dio las tablas, porque las tablas se las dan en el capítulo 24 del libro de Éxodo. Para sí. Esto, entonces en Éxodo 24 le da las tablas, entonces en el capítulo 20 de Éxodo no le da las tablas. Él está en el monte y el pueblo está debajo del monte y él empezó a citarle los mandamientos. Que eso lo puedes leer, y le dice el pueblo a Moisés: dile que se calle, que no nos hable. Porque si él habla, dice, moriremos. Mejor habla tú con él y nosotros te obedeceremos y haremos todo lo que él diga, pero que ya no nos hable más. Entonces en ese momento concertó con ellos los 10 mandamientos y eso era el pacto. Y el pueblo dijo que lo haría. Ese es el punto, que el pueblo dijo: lo haremos. Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, podrás darte cuenta que el pueblo le dijo que lo iba a hacer. Léetelo, por favor. Esos son los 10 mandamientos, es lo que concertó. No estaban las tablas, aunque Deuteronomio dice que son las tablas del pacto. Ciertamente son las tablas del pacto, porque con esas hizo el pacto con ellos. Ah, que eso es lo que le da después a Moisés, las dos tablas de piedra. Por eso le dice que le dio las tablas del pacto, los mandamientos. Ajá. Bueno, capítulo 20, versículo 1, hasta el versículo 20, te había dicho, ¿ah? Por favor, mi hermano. Sí. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni bajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, tu Señor, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos, no tomarás el nombre de tu Señor en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acordarte haz del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre porque tus días, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de las bocinas, de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Elohim con nosotros, porque no muramos. Y Moshe respondió al pueblo, no temáis, que por probaros vino Elohim, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Ajá. Entonces te das cuenta que eso es lo que concertó el Poderoso, los 10 mandamientos. Sí. Y le dice el mismo Moisés al pueblo. El pueblo le dice que ya no siga hablando. Y Moisés le dice, todo el pueblo consideraba las voces, las llamas, el sonido, la bocina, el monte que humeaba. Viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. No nada más el pueblo, el mismo Moisés estaba temblando, dice el libro de Hebreos, ¿eh? Entonces escribe, y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, mas no hable Elohim con nosotros, mas no hable con Elohim con nosotros porque no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis porque para probaros vino Elohim, porque su temor esté con vuestra presencia para que no pequéis. El punto era que no pecaran, pero el pueblo no dejó de pecar, te das cuenta que invalidaron el pacto. Sí. Entonces escribe, entonces el pueblo se puso de lejos, Moisés llegó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Entonces el pueblo dijo que iba a hacer todas estas cosas, que iba a obedecer. Entonces cuando aparece la Mizbá en el monte, ese es el que consultó con el pueblo, es lo que habló con el pueblo. Entonces para nosotros encontrar acerca de lo que describe, el pacto se hace con los mandamientos. Nosotros guardando los mandamientos, mi hermano, hoy en día tenemos vida eterna, pero si no los guardamos no tenemos vida eterna, que eso es lo que trata de describir el Señor en los libros. Ajá. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Deuteronomio 9, dice, verso 9, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y dióme el Señor las tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. En ellas estaba escrito conforme a todas las palabras que os habló el Señor en el monte, de en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y fue al cabo que de los 40 días, 40 noches, que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y me dijo el Señor, levántate, desciende presto de aquí, que el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, han hecho una fije de fundición. Hablóme el Señor diciendo, he visto ese pueblo, he aquí que es pueblo de dura cerviz, déjame que los destruya. ¿Te das cuenta? Leíste del verso 11 al verso 14, y ponle mucha atención. El pueblo no era entendido, luego estaba ya adorando este tipo de imágenes, y el Señor le pide a Moisés, déjame que los destruya. Le estaba pidiendo hasta permiso de destruirlos. No los destruyó porque Moisés muchas veces abogó por él, pero si hubiese sido por el Señor, ¿desde cuándo los hubiera aniquilado? ¿Me doy a entender, mi hermano? ¿De qué te sirve ser parte del pueblo de Israel si estás en pecado? No te sirve de nada. Sigue, lee, por favor. En Deuteronomio 9, versículo 11 hasta el 14. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto. Y díjome el Señor, levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hanse hecho una esfinge de fundición. Y hablóme el Señor diciendo, he visto este pueblo, y he aquí que él es pueblo duro de cerviz. Déjame que los destruya y raiga su nombre debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y muchas más que ellos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Sí. Dice, déjame que lo destruya. Si no lo destruyó fue porque Moisés abogó muchas veces por él. Pero él le dijo, déjame que lo destruya y raiga su nombre debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que ellos. Entonces Moshe desciende del monte y le hace ver su pecado, rompe las tablas y señala acerca del pecado que habían cometido. Te voy a dar el libro de Números para que lo chequemos. En el libro de los Números, en su capítulo 14, podrás ver que también ahí los iba a destruir nuevamente, porque el pueblo iba a matar a Moshe, iba a matar a Aarón y a José y a Caleb. Si no te molesta leer mucho, si te es importante leer los versículos para tener una relación de lo que va pasando, podemos leer todos los versos, sí. O nomás leemos los que más interesan. No hay problema para mí para la lectura. Ah, no, sale entonces el libro de Números. ¿Cómo es que iban a dar muerte? Capítulo 14 del libro de Números, versículo 1 hasta el versículo 11, describe claramente que en ese momento iban a matar a los que habían mandado para checar la tierra. Si tú te das cuenta, ellos tuvieron gran miedo, los hijos de Israel, porque en el capítulo anterior describe que iban a pelear contra gigantes. Dice que ellos eran como langostas debajo de sus pies. Dice, no, ¿cómo es posible que vamos a pelear con esa gente enorme? Para ellos tenían un pavor increíble. Eso lo estaba explicando, no sé si escuchaste tú acerca de los gigantes un poquito el otro día. Sí. Capítulo 13 del libro de Números, puedes leerlo desde el versículo 33, y después te sigues de ahí, y del capítulo 14 te brincas y lees hasta el verso 1 hasta el versículo 11. Y vas a darte cuenta que ellos tuvieron gran miedo porque habían mandado inspeccionar la tierra y dice que la tierra tenía grandes gigantes, los hijos de Anak, de por favor. Ajá. ¿En capítulo 13? Ajá, capítulo 13, versículo 33, si no mal recuerdo te dije, versículo 33, terminas el capítulo, brincas con el 14, del 1 hasta el 11. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido diciendo, a 33, ¿verdad? Capítulo 14, no, 13, 33. Capítulo 13, verso 33. 13, 33, te sigues leyendo, llegas al capítulo 14 y te lees del verso 1 hasta el 11. Ok. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzaron, grita, y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moshe y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y dijéronles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros chiquitos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moshe y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor ni temáis al pueblo que en aquesta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria del Señor demostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces te imaginas el gran temor y miedo que tenían al ir a pelear con esta gente. Era un terror increíble. Entonces nada más Josué y Caleb, de todos los hombres que iban para confrontar a toda esta gente, nada más eran los únicos que tenían confianza. En el momento se levanta el pueblo y quisieron matarlos. Entonces les escribe ahí que dice, entonces la multitud, verso 10, toda la multitud habló de apedrearlos con piedras, mas la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo del testimonio, y todos los hijos de Israel. El Señor dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, el pueblo no creía en todas las prodigios que había hecho. No lo creía, no lo entendía. Entonces el Señor ya lo quería matar desde allá. Desde que empezaron a idolatrar, desde que empezaron a hacer todas estas abominaciones. El Señor se llenó grande en ira. Se llenó en ira porque el pueblo no dejaba de pecar. Entonces, tú lo ves desde el capítulo antes de dar los 10 mandamientos, se enoja y dice, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Quiere decir que no necesitaban una ley en Éxodo 20, ni en Éxodo 24, ni tablas, no lo necesitaban. Si el pueblo no hubiera pecado, pero el pueblo no dejaba de pecar, por eso les dio los mandamientos. No es algo positivo, al contrario, es algo que está en el enojo de él. Ahorita que te platico un poco acerca de los reposos, te vas a dar cuenta por qué. Entonces cuando tú lees el capítulo 14, el Señor los quiere matar, está enojado porque dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo que ha visto todas estas maravillas? En el versículo 12 de este mismo capítulo, vamos a seguir la lectura, y te vas a dar cuenta que Moshe pide al Señor que no los mate, del verso 12 al 16. 12:16. Estamos en el capítulo 14. En el 14:12-16. Mismo, hay que seguir nada más la lectura. Dejamos sí. El 11, sería el 12, 13, 14, 15 y 16. Yo le heriré de mortandad y lo destruiré, y a ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Y Moshe respondió al Señor. Oiránlo luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, ¿por qué no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado? Los mató en el desierto. Entonces te das cuenta que Moshe en este momento está intercediendo, porque el Señor le dice, yo lo heriré de mortandad y lo destruiré. A ti te pondré, pero aquí ya se lo está firmando. No, como allá, ya le dice, déjame destruirlo. Allá le está pidiendo como permiso. Aquí se lo ratifica, yo lo heriré de mortandad y lo destruiré, a ti te pondré, ya le está firmando aquí, allá no se le está pidiendo, allá le está pidiendo permiso, acá no, acá ya le está diciendo, lo voy a matar, lo voy a destruir, pero Moisés aboga por el pueblo y nuevamente lo perdona, pero de que los iba a matar, los iba a matar, la diferencia es que no los iba a iba a destruir su nombre de Israel, porque si no hubiera matado a niños y mujeres, a todo. Porque él iba a matar a todo, iba a destruir a todo, nada más iba a dejar a Moshe y a ellos. Dice, yo le heriré de mortandad y lo destruiré. A ti te pondré sobre gente grande y más fuerte que ellos. Moisés respondió, el Señor, oirálo luego a los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu fortaleza. Y lo dirán a los habitantes de la tierra, a los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo. que ojo a ojo aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos y en columna de nube, y de noche en columna de fuego, que has hecho morir a este pueblo como un hombre. Y las gentes que hubieren oído de tu fama hablarán diciendo, porque no pudo el Señor meter a este pueblo a la tierra a la cual le había jurado, los mató en el desierto. Imagínate, le dijo, tú le habías jurado y lo mató en el desierto. Uh-huh. Dice el verso 17, ahora pues, dice Moshe, no, yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Señor, como lo hablaste diciendo, el Señor tardo de ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo que lo iba a perdonar, verso 20. Pero te das cuenta que lo había perdonado varias veces. Antes le pedía permiso a Moisés de matarlo, destruirlo. Aquí no, aquí le dice, lo voy a destruir. Ya era una afirmación, los voy a destruir. Nada más que le dice Moshe, los has de matar como un solo hombre. ¿Qué dirán los pueblos de alrededor? Que para esto los sacas para matarlo. Entonces, a nosotros, creyentes en Mashiach, nos damos cuenta que de nada te sirve ser linaje de Abraham si estás pecando. De nada te sirve. Porque la promesa fue hecha a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Si un pueblo no anda en la perfección, en el conocimiento de su palabra, guardando sus mandamientos, entonces el Señor se llena de ira y te destruye. Por eso Israel no existe hoy en día como una nación. Existe el pueblo judío como una nación y le llaman Israel, pero nosotros sabemos que se llama el pueblo judío, no Israel. Israel, las otras tribus ya no regresaron a la tierra. Léete del versículo 20, cuando él le dijo, voy a hacer lo que tú has dicho, pero de todos modos le está diciendo a Moshe, los voy a matar. Por eso iban a habitar la tierra 40 años. Entonces, el pacto, si te acuerdas, se hizo con sangre. Sí. El pacto se hizo con sangre, y al no respetar ese pacto, ¿qué es lo que hace el Señor? Los mata. Si nosotros, creyentes en Mashiach, hacemos el pacto con el Mashiach y no respetamos el pacto, ¿qué crees que va a hacer con nosotros? ¿También? La paga del pecado es la muerte. Sí. No hay otra cosa más que la muerte. Eso está asegurado para todos los que pequemos. La muerte está a la puerta. Léete del versículo 20, mi hermano, hasta el versículo 33. Te darás cuenta que los va a matar, pero a todos los hijos de ellos, de 18 años o 20 años para abajo, los va a hacer introducir a la tierra. Una nueva generación se levantaría para poder entrar a la tierra de Canaán. Capítulo 20, versículo 20 hasta el versículo 33, mi hermano. Entonces, el Señor dijo, Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo y mi... es que está borroso aquí. Y mi gloria hinche toda la tierra, que todos los que vieron mi gloria y mis señales que ha hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Mas mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y cumplió de ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su simiente la recibirá en heredad. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y partíos al desierto camino del mar Bermejo. Y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, a Josué, hijo de Nun, mas vuestros chiquitos de los cuales dijisteis que serán por presa. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y te das cuenta que nada fue porque Moisés aboga. De lo que creo, si Moisés no aboga por el pueblo. El Señor le decía, déjame destruirlos. Y le pedía que los dejara destruirse. Yo te pondré sobre otro pueblo. Hoy en el mundo se habla acerca del pueblo santo de Israel, el pueblo de Israel, que es una nación. Sí, bendito sea el pueblo de Israel y bendito sea el pueblo judío. Pero por más que puedas bendecir y puedas bendecir y puedas bendecir, eso no puede cambiar la condición del hombre cuando no quiere arrepentirse. Necesitamos nosotros entender que realmente el poderoso está buscando a un pueblo que guarde sus mandamientos. ¿De qué te sirve la Torah? La Torah fue añadida por causa del pecado. Si el pueblo no hubiese pecado, entonces la Torah nunca hubiese aparecido, porque durante miles de años atrás la Torah de la libertad se había transmitido de generación en generación, como hoy en día. Hoy en día tenemos a Moisés que nos dejó escritos los libros para poder saber qué tenemos que hacer. Pero en este caso se le llama la Misbah. Si tú guardas la Misbah, que son los mandamientos, tienes vida eterna. No dice la Escritura que el que guarda Torah tiene vida eterna. Eso no lo dice la Escritura. Busca el verso que quieras, no te da ningún versículo que te diga eso. No te describe semejante cosa. Lo que sí te describe es que la Misbah te da vida eterna. Eso posteriormente te lo muestro con versículos, ya que agarremos el hilo de ello. Lo importante es que consideremos acerca del pacto que se hizo. La gente no entiende que hubo dos pactos. El pacto que se hizo en el monte Sinaí fue el que se hizo con las tablas de piedra. Capítulo 29 de Deuteronomio. Capítulo 29 de Deuteronomio, verso 1. Ahí hay dos pactos. Uno se hace en el monte Sinaí y el otro se hace en los montes de Moab. Perdón, Luz. No sé si tengas por ahí un mapa que le podamos pasar ahorita a mi hermano para que vea dónde están los montes de Ararat o el monte de Moab, para que él pueda hacer la diferencia en dónde se está el monte Sinaí y el monte Moab. No sé si puedes conseguirme un mapa, por favor, Luz. Gracias, Luz. Sí, ahorita lo busco, mi hermano, para que veamos la diferencia de lo que es Sinaí al monte de Moab. Son dos pactos diferentes, mi hermano. En el monte Moab no se sacrificaron animales. A diferencia, cuando estaba, antes de que le diera los mandamientos y las tablas de piedra, se había rociado el libro. Pero ¿sabes qué? Antes de que vayamos a este... Bueno, vamos a leer Deuteronomio 29.1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moshe. Concertará con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Ajá, entonces fíjate, este ya está al final de los días de Moisés, porque Moisés va a morir. Ya tenía Moisés 30, ya tenía 120 años de edad. Eso te lo describe Deuteronomio 31, versos 1 y 2, que Moisés va a morir ya, porque ya tiene los 120 años de edad. Léete 31 y 2 de ahí. Acuérdate que está escribiendo que va a concertar un pacto en el monte de Moab. Todavía no llegan a Moab, pero ahí lo va a concertar en el capítulo 29. Deuteronomio 31. Ajá, verso 1 y 2. Y fue Moshe y habló estas palabras a todo Israel, y díjoles, de edad de 120 años soy hoy día, no puedo más salir ni entrar. A más de esto el Señor me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces ya Moshe ya no iba a pasar el Jordán, ya se lo había dicho. Por eso es que se está describiendo en el capítulo 29. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés concertará con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Esa tierra de Moab apenas van a llegar allí a lo que era el Mar Muerto, al oriente, a lo que es hacia el oriente, ahí se encuentra el monte de Moab. Entonces, en esa parte de ahí es donde concertaría un nuevo pacto. Pero hay que saber a qué se refiere este pacto. Porque el anterior pacto que dice ahí, dice además, o sea, va a concertar otro pacto además del que ya habían hecho en el monte Horeb, o conocido también como el monte Sinaí. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí. La diferencia es que en el monte Sinaí, cuando se mataron los animales, se roció la sangre y se hizo el proceso del pacto, vámonos al capítulo, de Éxodo 24, nuevamente nada más para señalarte esto. Capítulo 24 del libro de Éxodo. Vamos a leer acerca de lo que leímos hace ratito. Hace ratito leímos acerca de los tazones del capítulo 6, 7 y 8. Léete nuevamente esta parte de ahí que fue que roció la sangre. Y tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ajá. Dice: esto es lo que ha hecho el Señor, la alianza. Pero el Señor, no el pueblo ni hombre con hombre, sino el Señor con el pueblo. Y dice que la sangre la roció. Pero lo importante que hay que considerar, César, es que Moisés ni tenía las tablas de piedra ni tenía la ley. Capítulo 24 en el mismo libro, versículo 12, léete y verás que Moisés todavía ni tenía ni las tablas de piedra ni tenía la ley. Lo que roció de Moshe es un libro que le llamaba el libro de la alianza, ¿ah? Que en ese caso aquí lo lees como el libro del pacto. Pero entonces este libro no tiene nada que ver con el libro que baja Moisés, con la Torah que viene bajando Moisés, porque este se le llama el Sefer Brit, que sería en este el libro de la alianza. Este fue el que se roció con sangre, no lo que le va a dar arriba en el monte, porque la Torah le fue dada en el monte. Y si te fijas, no le dice el libro de la Torah, el pacto. ¿No dices? ¿Me estoy dando a entender? Que si ya roció la sangre en un libro que le llama el libro de la alianza, y le está diciendo, tomó el libro, verso 7, tomó el libro de la alianza, y leyó al oído del pueblo. Fíjate, lo está leyendo. El otro que va a leer 40 años después, en el monte Horeb, es otro libro. ¿Sí me doy a entender, hermano? Y dice, tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Es ahí donde el punto que dijo que iban a obedecer, y te das cuenta que en la historia no obedecieron, por eso el Señor estaba pidiendo matarlos desde antes de llegar a Horeb. Sí. Entonces en el verso 12 en adelante vemos que este libro que ya ha sido rociado con sangre no es lo que estamos viendo posteriormente, porque ni las tablas fueron rociadas con la sangre, sino lo que ya había concertado de boca con el pueblo. Este fue un trato entre ellos y el pueblo, no fue por las tablas, porque las tablas no existían. Verso 12 hasta el 18, por favor. Entonces el Señor dijo a Moshe: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y levantóse Moshe y Josué su ministro, y Moshe subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Ur están con vosotros. El que tuviere negocios, lléguese a ellos. Entonces Moshe subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moshe del medio de la nube. Hasta el último verso. Aunque Y el parecer de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. ¿Te das cuenta? Pero como dice ahí, se los iba a dar ahí arriba. Uh-huh. Este libro, no, o esto que está ahí arriba, no lo escribió Moisés antes, cuando fue rociada la sangre. Con lo que hizo pacto es con lo que ya tenía él, lo que roció, no lo que encontramos en el verso 12 en adelante, porque dice: entonces el Señor dijo a Moisés: sube al monte, espera allá, te daré tablas de piedra y la Torá, mandamientos escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés con, y Josué, su ministro, y Moisés subió al monte de Elohim. Y allá se lo da, pero es hasta allá. Entonces te imaginas, le está escribiendo el 15 y 16. Entonces Moisés subió en el monte en una nube y cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Al séptimo día lo llama. Entonces tú te das cuenta que realmente lo que le da, que es la Torá y la Misbá en tablas, no fue rociado con la sangre, porque él ya lo había concertado con ellos antes, y roció el libro y al pueblo con la sangre. Quien confirma nuestro pacto hoy en día es Mashiach, y con su sangre nos roció para limpiarnos de nuestros pecados. A la imagen de lo mismo que pasó aquí con la sangre del toro, de los toros, roció al pueblo. Ajá. Entonces nosotros aquí consideramos esto, y debemos de entender que lo que está pasando aquí, no existía lo que se le llama el libro de la Torá, como el judaísmo se conoce como el Sefer Torah. El Sefer Torah es terminado de escribirse en los montes de Moab, cuando Moisés tiene 120 años de edad, y en ese momento se hace lo que es el Sefer Torah, ajá, que se termina de escribir, pero ese libro se hizo en el monte Moab. Y ese monte de Moab, ahí cuando Moisés va a morir, se lo entrega al pueblo, pero no se mete adentro del Arca de la Alianza, sino fuera del Arca de la Alianza. Uh-huh. Y eso es lo que debemos de separar, que el libro de la Torá no se antepone al pacto. El pacto es que hizo con Abraham, que lo vino a cumplir los hijos de Israel en la multiplicación, fue mucho de tiempo después de lo que se da de la Torá. Por eso la Escritura describe que la ley que fue hecha 430 años después no abroga para invalidar la promesa. Permítame tanto, mi hermano. Entonces el pacto que se está haciendo aquí, mi hermano, el pacto se le conoce como el pacto el pacto con por parte del mandamiento. El pacto que hace con los hijos de Israel, pero es un pacto que se le dijo a Abraham que tendrían que hacer los hijos de Israel. Entonces, cuando nosotros encontramos en el capítulo 29 del libro de Deuteronomio, dice que iba a concertar un pacto, el cual lo iba a hacer allá en el monte de Moab. Entonces leemos nuevamente Deuteronomio 29, verso 1, ya encontramos que hay un pacto que se derramó sangre, es ahí el que vale. No a este segundo, porque este segundo se hizo por causa del pecado del pueblo. Y te voy a volver a citar y te voy a volver a leer lo que describe la Escritura con respecto a ellos. Léete, por favor. Deuteronomio 29:1. Estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moshe, concertará con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces se va a hacer un nuevo pacto, porque dice: estas son las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés, concertará con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Acuérdate que el que concertó el pacto, el anterior, fue el Señor con el pueblo. Este lo va a concertar Moisés con el pueblo. ¿Entiendes la diferencia que está marcando los dos pactos? Sí. El que vale es el que se hizo en el monte Sinaí. Pero hay que entender que ese pacto lo invalidaron. Capítulo 31, versículo 14 al 17, nuevamente, ya lo leímos un ratito. Pero vamos a volver a citarlo porque es el pacto que invalidaron cuando Moisés ya era de 120 años de edad. Hace ratito leímos el versículo 1 y versículo 2, en donde menciona el verso 2 que tenía 120 años de edad. Sí. 31, 14 al 17. Y el Señor dijo a Moshe: he aquí, se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué y espera en el tabernáculo del testimonio y le mandaré. Fueron pues Moshe y Josué y esperaron en el tabernáculo del testimonio, y aparecióse el Señor en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y el Señor dijo a Moshe: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, en estando en medio de ella. Me dejará e invalidará mi pacto que han concertado con él. Entonces, invalidaron el pacto que había concertado con los hijos de Israel. Ajá. Y entonces ahí te describe que lo invalidarían, y le dice el Señor: mi furor se encenderá, pero esto habla de un tiempo futuro. Verso 16. El Señor dijo a Moisés. Ahora, el capítulo 31, versículo 14 al versículo 17, dice que también iban a invalidarlo. Ajá. Entonces, cuando te dice el pacto que concertará con los hijos de Israel, es esto del libro, exactamente esto del libro. Versículo 24 al versículo 27, es el pacto de este libro de la Torá, pero se termina de escribir acá. Esto no tiene que ver con lo que pasó, con lo que se roció la sangre. Este pacto es el que concerta con los hijos de Israel para decirles que lo que habían hecho estaba mal y lo que iban a hacer estaba mal. Mira, léete del versículo, que es lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 1. Léete desde el 24 hasta el 27, considerando que dice que este es un libro que no se puso adentro del arca de la alianza, sino fuera del arca. Y posteriormente te sigues leyendo, porque esta rebelión que tenía el pueblo, si ellos pecaban, este libro estaba en contra del pueblo para reprender acerca del pecado. Entonces te vas a dar cuenta que este libro no tiene que ver con el arca de la alianza, no tiene que ver con el pacto de Oreb, sino este es un pacto que se da en los montes de Moab. Y Luz nos pasó ahorita un mapa en el cual, si tú lo abres, te darás cuenta que en este mapa, y le das clic ahí, vas a encontrar el monte. ¿Ya está viendo el mapa, hermano César? Sí. ¿Sí ve los círculos verdes? Sí. Bueno, círculos, digo. ahí está entonces enterrado lo que es el Sinaí. Uh-huh. Y en la parte superior derecha entonces está Moab, y arriba está el monte Nebo, que es donde según la escritura habló por última vez Moisés con el pueblo. Entonces sí se nota pues la diferencia de lugares ahí, bastante apreciable. Sí. Entonces, es donde nos dice la escritura que en los montes de Moab se terminó de escribir el libro de la ley que puso Moisés, o mandó poner Moisés al lado del arca antes de morir. No sé si ya leyeron esa parte con el hermano Alfonso o no. No. No, donde menciona del que mandó poner el libro, no, esa parte todavía no. ¿No? Está en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. Verso 24 en adelante. Ah, es lo que íbamos a leer ahorita. Bueno, este último mapa que nos pasó ahorita Luz, se ve mejor, sí. Mi hermano César. Sí. Y entonces ahí encuentras que los mandamientos se dan en el sur, que es allá en Arabia, En la Biblia es donde se dan estos mandamientos, de la Torá, del mandamiento de, para que se, ahí fue donde se roció la sangre de los animales, cuando estaba el pueblo en el monte Sinaí, ahí en el, ¿cómo se llama? No en el monte, sino debajo, es ahí donde se aparece el Señor, que es el que concertó ahí con el pueblo. Entonces en el capítulo del Deuteronomio te dice que este fue terminado 40 años después, porque cuando nosotros vemos que Moshe le da los mandamientos tenía 80 años de edad, esa es la edad que saca el pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Cuando él da los libros es cuando va a morir, tiene 120 años de edad. Entonces en el capítulo 31, verso 24 hasta el último verso, te das cuenta que este no se pone dentro del Arca de la Alianza. Porque el pacto del Arca de la Alianza, alianza es pacto. Ajá, sí. Hebreo es brit. Ajá. Sí. Entonces nosotros encontramos que este libro no se pone dentro del Arca de la Alianza. Este es otro pacto, pero es por el pecado del pueblo. En otras palabras, la Torá vino a aparecer por el pecado. No vino a aparecer por buen testimonio, sino por el pecado. El Señor está enojado con el pueblo constantemente. ¿Ya lo quería matar desde cuándo? Capítulo 31, verso 24 hasta el 30, considerando que este es el pueblo que ya va a entrar, estos son los hijos de los que ya mató en el desierto, estos ya no son los mismos, estos ya son los hijos de aquellos. Capítulo 31, verso 24 hasta el 30, por favor. Sí. Y como acabamos ya de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mandó Moshe a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu servidura. He aquí que aún viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes al Señor, y cuanto más después que yo fuere muerto, congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Adonai, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moshe en oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Y te das cuenta que realmente ese libro no iba a estar a favor del pueblo. Ajá. Iba a estar en contra del pueblo. Sí. Tú puedes ser parte de un pueblo, pero si tú como pueblo eres transgresor en Israel, entonces este libro era perfecto para ti. Pero si tú andabas recto con lo que ya te había enseñado, con lo que ya habías pactado, porque eso es lo que dijeron allá en Monte de Horeb, esto haremos, que dice que ya sabían lo que tenían que hacer. ¿Sí te das cuenta, va? Uh-huh. Entonces este pacto que se hace en Moab es diferente. Por eso cuando se da la Torah, 430 años después de Abraham, absolutamente no tiene nada, pero nada que ver. Si el libro se da, si la Torah aparece 430 años después, por eso el que se reafirma o el que vale es el que se hace con los mandamientos, porque el mandamiento ya se conocía desde los tiempos de Abraham, se conocía desde los tiempos de Adán. Los mandamientos siempre se han conocido. Que el hombre no quiere entender o que la gente no perciba que la ley que vino 430 años después no invalida la promesa, no la puede invalidar, porque realmente la ley vino mucho tiempo después y esa ley fue dada en los montes de Moab. Y en los montes de Moab es donde muere Moisés, capítulo 34 del libro de Deuteronomio, versículo 5 hasta el versículo 8, por favor. Y murió allí Moshe sirviendo siervo del Señor en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y enterraron en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-Peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moshe de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moshe había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Señor mandó a Moshe. Hasta ahí. Y nunca... Entonces ahí te das cuenta que Moshe muere en los montes de Moab, porque ahí termina de escribir el libro. Y con ellos concerta nuevamente un pacto, pero ya no hay sangre. Entonces el pacto que importa aquí es el que se hizo en el monte Sinaí, porque ahí se derramó, no porque era el monte Sinaí, sino porque ahí fue derramada la sangre. Pero acuérdate que ahí se hace también porque el pueblo estaba en desobediencia. El Señor los había querido matar desde antes. De acuerdo a lo que leímos, cuando él va bajando del monte, dice, lo voy a matar. Y dice, permíteme destruir a este pueblo. Y le pide a Moisés que le permita matarlo. Ajá. Destruirlo, dice. Y nuevamente pasa en el libro de Números. Pero ahí da testimonio de que los iba a matar, de que los iba a destruir. Y lo que dice el Señor, le dice, lo que le dice este Moche, vas a matar al pueblo como un hombre. ¿Qué dirán los pueblos de alrededor? ¿Qué dirá Egipto? Que sacó a este pueblo, que sabía que tú ibas su nube contigo, y sabían todas estas cosas, ¿lo vas a matar? Dice, sí. Esto que tú has dicho, no lo mataré, porque a Moshe en el pueblo más cercano que podía meterlo, es con el, que lo podía permitir estar con él, sería con el pueblo de los edomitas, o que se conoce como el descendiente de Saúl, hermano de este Jacob, era el pueblo más cercano. Pero en este caso podemos contemplar que realmente Moshe pidió por el pueblo para que no fuese destruido. Entonces, el ser parte de un pueblo no quiere decir que lo seas porque eres descendiente de Abraham. Si no guarda los mandamientos, eso no le agrada al poderoso. Entonces la Torá vino 430 años después de que a Abraham se le hicieron las promesas. Pero si el pueblo no respeta el pacto que hizo con Abraham, tampoco puede ser parte de un pueblo. Entonces vamos otra vez al libro de los Gálatas, ya con lo que hemos leído ahorita, Gálatas capítulo 3, versículo 15, a ver si se entiende un poquito mejor al libro. Gálatas capítulo 3, versículo 15 hasta el verso 19. Okay. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues, digo, que el contrato confirmado del Señor para con Mashiach, la ley que fue hecha 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia por la ley es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios por la promesa hizo la donación a Abraham. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en las manos de un mediador. Ajá, ajá. Se va entendiendo un poquito mejor lo que lees. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo se confirma el pacto? Cuando Mashiach muere, como Hebreos 9, 15, 17, se confirma el pacto, porque sin derramamiento de sangre no puede confirmarse el pacto. Sí. Mashiach muere y así purifica al pueblo. Y purificó al pueblo desde el tiempo de aquel hasta hoy en día. Ahora tú debes de saber dónde puedes confirmar el pacto. Lo confirmas cuando tú dices, voy a hacer su voluntad. Hay que saber cuál es el procedimiento para poder respetar este pacto. Uh-huh. Y describe en el verso 16. Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente, no dice a las simientes como de muchos, sino a la su simiente, con la cual es Mashiach. Esta promesa que había sido dada a su simiente vino 2000 años después. Que es el Mashiach. Entonces, uh-huh. dice, esto digo, que el contrato confirmado, el Mashiach muere, y así confirma el pacto de Elohim para con el Mashiach. La ley que fue hecha 430 años después, cuando se le da a Abraham, dice, no abroga para invalidar la promesa, porque la promesa fue primero y fue dada a Abraham. Por eso te lo está señalando el verso 16, Abraham fueron hechas las promesas. Entonces lo que pesa aquí es la promesa, no la Torah. Y la Torah apareció por causa del pecado del pueblo, porque era cabeza dura, de dura cerviz. Si tú lees el capítulo 29, 30, 31, 32, 33, te darás cuenta que todo lo que está escrito en el libro es por el pecado del pueblo. Describe entonces en el verso 19. Pues ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones o el pecado, hasta que viniese en ese caso Mashiach, a quien fue hecha la promesa, fue a Mashiach, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador. El mediador no es de uno, pero Elohim es uno. Luego la ley es contra la promesa de Elohim, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea que no lo hace, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas encerró la escritura todo bajo pecado para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Yeshua el Mesías. Entonces Yeshua confirma el pacto y esto nos hace ser parte de este pueblo. Verso que sigue, de manera, verso 24, que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos al Mashiach, para que fuésemos justificados por la fe, no por las obras de la Torah. Verso que sigue, mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Elohim por medio de la fe, que es en el Yeshua HaMashiach. Porque todos los que habéis sido bautizados o purificados en Mashiach, de Mashiach estás vestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay siervo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay hembra. Porque todos sois uno en el Mesías. Y si vosotros sois del Mesías, porque el Mesías es hijo de Abraham, porque describe que en su simiente... Un pacto entre mí y ti, le dijo Abraham, y en tu simiente, Mashiach su simiente, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente la simiente de Abraham sois, y si tú crees en Mashiach, eres también simiente de Abraham, mi hermano César, conforme a la promesa, que son los herederos. ¿De qué eres heredero? Pues de las promesas, pero tienes que obedecer esto, los mandamientos. Si tú guardas los mandamientos, tienes vida eterna. No necesitas guardar la Torah para tener vida eterna. Te voy a dar versos. Desde la Torah hasta aquí en lo que dicen los libros del Pacto Nuevo. Mateo capítulo 19, verso 16 al versículo 20. Ahí te dice esto. El Señor no miente. El Señor describe esto en las Escrituras. Mateo 16. 19. Ajá. Versículo 16 hasta el versículo 20. Y aquí uno llegando se le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios, y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícele, ¿cuáles? Y Yeshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo, todo esto guardé desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Si quieres entrar en la vida, ¿qué le dijo el Mashiach? Guarda los mandamientos. Entonces, describes, y quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Si uno guarda los mandamientos, entonces ahí está el propósito. El fin es guardar el mandamiento, no la Torah. ¿Me doy a entender, mi hermano? Sí. Esta no es una enseñanza de los hombres, porque la Escritura te describe que si quieres entrar en la vida, guarda el mandamiento. El mandamiento es la principal enseñanza que se da para poder guardar el pacto. Si quieres guardar el pacto, guarda en este caso los mandamientos, no la Torah, porque la Torah no es eso. capítulo, si no mal recuerdo, 13 de Eclesiastés. Uh-huh. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, si no mal recuerdo. Eclesiastés 12, 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre, mi hermano. Nunca, nunca te va a describir la escritura que guardes la Torah. Uh-huh. Nunca. Si quieres entrar en la justificación, tienes que guardar los mandamientos. La escritura no te enseña a guardar otra cosa, mi hermano. Sí. Sí, me dio un poquito a entender, mi hermano, acerca de lo que estamos viendo ahora. Sí, sí. Capítulo 26, verso 18 de Deuteronomio. Creo que es este. 26, 18 de Deuteronomio. Léetelo, por favor. 26:18. Sí. Y el Señor te ha ensalzado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos. Uh-huh. Entonces te describe ahí que el Señor te ha ensalzado hoy para que seas su particular pueblo, como Él te lo ha dicho, para que guardes todos sus mandamientos. Deuteronomio 6, verso 25, por favor. Y tendremos justicia cuando cuidaremos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Elohim, como Él nos lo ha mandado. Entonces dice, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos lo ha mandado. Entonces, si tú no aprendes a guardar los mandamientos o no entiendes el concepto de guardar el mandamiento, entonces de nada servirá, porque si nosotros pensamos que la ley hay que guardarla, verás que si pones a buscar un verso, no encontrarás que te diga que si guardas la Torah tendrás vida eterna. No te dirá que podrás encontrar la justicia, como dice que Abraham fue justificado por medio de la fe, como vimos ahí en Gálatas capítulo 3 verso 21. Se me olvida. Último versículo de Gálatas 3 vimos. Acerca que la justificación que menciona aquí. Uh-huh. Es 3.27 si no mal recuerdo. Dice. No es 3. ¿Es 21? Sí, es que no lo recuerdo bien. 29. Si vosotros sois del Mesías, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas, los herederos. Y entonces nosotros seríamos parte de estos herederos, pero si estamos guardando esta enseñanza de Mashiach, ciertamente seríamos nosotros los herederos de las promesas y de los pactos. El pacto hay que aprender cómo se guarda también entre nosotros, y se guarda con el mandamiento. Todos los versos que encuentres de la escritura te enseña que obedeciendo el mandamiento tienes vida eterna. Porque ese es el punto que nosotros debemos de entender, que debemos de guardar. Entonces, si tú empiezas a guardar la Torah, hay que entender por qué el Poderoso le dio los tzitzit, o por qué le dio el talid, o por qué le dio todas estas cosas al pueblo. Porque el pueblo se obligaba a guardar los mandamientos. Entonces, cuando ponían una camisa, una playera, tenía que tener los la marca de los 10 mandamientos para que tuvieran esas estos hilitos que cuelgan. No sé si has visto sus vestimentas del talit gadol o del talit katán. Sí, que es lo que les recuerda. Sí, los mandamientos. Dime si es justo que te tengan que estar recordando qué son los mandamientos de esa manera. No es justo, porque el pueblo es lo que no entendió. Imagínense. Uh-huh. Qué grado tenía que llegar para que le pusieran este tipo de cosas, que cuando se pusieran playeras se la quitaran, que tenían que poner la mezuzá para que se acordaran de guardar los mandamientos. Uh-huh. Entonces imagínate, necesitamos nosotros también eso para recordar que debemos de guardarlos. Si nosotros no aprendemos a obedecer, entonces el Señor se enojará y se llenará de ira y nos destruirá. Eso es lo que describen los libros. Tenemos que aprender a guardar los mandamientos, mi hermano. Okay. Entonces la Torá fue añadida, pero por causa de las transgresiones. Nunca fue algo positivo desde la perspectiva, pero hablamos de la Torá que fue añadida o la Torá que vino 430 años después. Si tú checas lo que dice la Torá te dice mata, la Torá te dice destruye, la Torá te dice esto, pero también la Torá te dice que hay cosas buenas y cosas positivas. Pero tienes que saber escoger, por eso te dice escoge. Deuteronomio 31, verso 15 al 19, te habla acerca de ello, dice escoge, porque dice he puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Te imaginas que Moisés le pone el libro y es el bien y el mal, por eso se pararon en dos montes, en uno que estaba a la derecha y la izquierda, y representaban eso. Escoge, pero tienes que saber escoger. Capítulo 30, verso 15 al 19. Okay. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y fueres incitado y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, protesto hoy que de cierto pereceréis. No tendréis largos días sobre la tierra para ir a la cual pasas el Jordán para poseerla. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente. Que ames al Señor tu Elohim, que oiga su voz y te allegues a él, porque él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces está hablando acerca de la tierra que les había de dar, pero te está diciendo, verso 19, a los cielos, primero el 15, mira, yo he puesto delante de ti, se lo está diciendo Moisés al pueblo, mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 19, los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Fíjate, está hablando contra Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, no la muerte. Tienes que aprender a escogerla, porque vivas tú y tu descendiente, o tu simiente. Me doy a entender, mi hermano, que tendrías que aprender a escoger lo que está en el libro. No nada más era de agarrar lo que estaba en el libro y hacerlo. Porque en una parte te dice, estos son los estatutos que le vas a proponer. No dijo, tienes que hacerlo, es un mandamiento. No es un mandamiento, se llama Mishpat. Es saber hacer juicio. Pero la gente cuando no lo ve, no le queda claro. Por eso en el libro de Ezequiel 20, 25 te describe de esa manera, mira. Ezequiel 20. Espero no estarte dando otro versículo mal. Ah, sí, verso, capítulo 20, 25. 20:25. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no viviesen. El Señor, por eso yo les di ordenanzas no buenas y derechos por los cuales no podía vivir. ¿Me puede entender? Sí. Si tú haces estas cosas, no puedes vivir porque si asesinas y no amas a tu prójimo, entonces no has entendido el propósito del mandamiento. Pero ya cuando te platique acerca de lo que es la menujá, lo que es el Shabbat, lo que es Noaj, te vas a dar cuenta el por qué. La palabra reposo es bien importante dentro de los escritos, porque en esa palabra te vas a dar cuenta que el pueblo no se dio cuenta, no lo percibió porque no amaron al Señor su Elohim para amarle y temerle y guardar sus mandamientos. Entonces te vas a dar cuenta que cuando aparece el Amenujá en los versículos de la escritura, tiene uno que cambiar, tiene uno que cambiar ese pensamiento. ¿Sí me debe entender, mi hermano? Sí. Entonces, hay que entender que no todo lo que está escrito en el libro es algo positivo, sino que también encontramos cosas que no son positivas. Así como podemos entender que los libros te hablan acerca de Moisés, perdón, de Salomón, que es el gran rey de Israel, el hombre más sabio que ha habido en Israel, y te das cuenta en el aspecto, me hablo de la antigüedad, porque apareció otro varón que fue Mashiach. Pero aún Salomón, teniendo tanta sabiduría, no alcanzó a comprender ni a hacer diferencia. Malinterpretaron también los escritos, como también se malinterpretaron en el tiempo antiguo, y todavía hoy en día se siguen malinterpretando los versos. ¿Me debe entender, mi hermano? Sí. Entonces, cortamos acá con respecto a ellos. Si no es que tienes alguna pregunta, si tienes alguna pregunta, podemos ahorita expresarlo de una vez para que podamos dejar esto claro, pero sobre todo poniendo esto en claro, que realmente la Torá realmente fue dada 430 años después, y es en otro pacto que no es en el pacto para poder tener vida. Si el pacto del Monte Oreo o Sinaí tú lo llevas al cabo, tienes vida eterna. Y el otro, apareció el libro de la Torá, que le llaman el Sefer Torá, apareció, pero para reprender al pueblo, no para bendición del pueblo. Si tú lees el libro de Deuteronomio y lees los libros, dice esto, los castigó, de esto murieron, los llevó por el desierto. Si los hizo habitar en el desierto 40 años, no fue porque le cayera bien Israel, sino porque pecaron y porque no los mató en el instante, si no, no hubieran dado ni la vuelta a los 40 años en el desierto. Porque él los iba a matar, nada más porque se lo prometió a Moisés y le dijo, esto voy a hacer de lo que tú has dicho. Entonces te das cuenta que realmente no los mató porque el Señor no quiso. Porque si hubiese querido, los mata y se terminan todos los problemas. No sé si me doy a entender, mi hermano. Sí. Entonces, clarísimo. Ni hubiera aparecido la Torá, ni hubiera aparecido los libros. El mismo Moisés hubiera llevado a otro pueblo que a lo mejor hubieran sido los edomitas, y se hubiera acabado el linaje de Israel. Pero de acuerdo a las profecías anteriores, Israel tiene que seguir la secuencia hasta los últimos días, porque está profetizado que los volverá y los reincorporará y serán su pueblo que ha elegido. Pero eso sucederá todavía en un futuro. Vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad, o sea de Israel. Pero eso es lo que va a pasar dentro de poco tiempo. Ya posteriormente te platicaré, si tú gustas, te platico acerca de esto. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Pues no, creo que me quedó claro. Ya posteriormente platicaremos un poquito acerca de qué es la diferencia de una Mishpah y una Mishvah. No todos son mandamientos. Por eso ya cuando tengas el de Word, cuando lo pongas en tu computador, voy a separarte que es un mandamiento de un juicio, que es la Mishpat, para que veas que es la ley. Acuérdate que la Torá es todo lo que está escrito, como no sé si veíamos ayer esto, que la Torá es acerca de la misma doctrina, la enseñanza. No necesariamente tiene que ser una legislación como leyes, sino estamos hablando de doctrina. Ajá. Bueno, sí, bueno, la Torá añadida, los mandamientos, los 10 mandamientos son los importantes para la salvación. Sí, pero te voy a mostrar también que los 10 mandamientos de las dos tablas se le llamaban las tablas del ministerio de la muerte. Así le llamaron en el libro de los Corintios, el ministerio de la muerte. Pero eso te lo platico después, cuando veamos ¿Qué me ibas a decir, perdón? Entonces, con referente a la Torá, que se conoce en el judaísmo a la Torá, si no da la salvación y si no justifica no agrega valor al ser como los 10 mandamientos, entonces se puede anular la misma de abstenernos a comer al kashrut, pues, la comida de cerdo, camarones y todo eso. No, porque eso viene desde el Génesis. Nosotros seguimos practicando lo que practicaban los antiguos. El mismo Noah menciona acerca de lo que es las canas puras e impuras desde aquel tiempo. Génesis capítulo 7, verso 1 en adelante. Sí, me doy a entender, mi hermano. Ajá. Eso no es de Moisés, eso ya viene desde el Génesis. Ok. Sí, eso no. Por eso es importante ir conociendo todo ello. No lo podemos comer porque es algo que se ha enseñado desde los tiempos antiguos. El mismo Noah separa lo que es un animal limpio de lo que es un animal impuro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? El mismo Moisés nos enseña en los libros como Deuteronomio 14, si no mal recuerdo Levítico 21, nos muestra acerca de qué son animales limpios de lo que no son animales limpios. Y ahí puedes tú observar que eso es lo mismo que se enseñó en la antigüedad. Pero es como dice... Entonces los mandamientos o las ordenanzas que vienen en el Levítico no son de la Torá añadida. Por eso es que te daba el versículo hace ratito, que les había puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Ajá. Escoge, dice, pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Por eso en el libro de Hechos y en el libro de Gálatas y en el libro de los Romanos te describe acerca de que si tú guardas esto tienes vida eterna, pero tú tienes que hacer la separación de acuerdo a lo que vas leyendo, qué es lo que está permitido y qué no. Pero tienes, como dice, escoge, tienes que aprender a escoger lo que dice la escritura. Moisés tiene desde los tiempos antiguos quien le predique en todas las sinagogas cada día de Shabbat. Moisés, ¿qué se nos enseña? Moisés es el que nos enseña qué debemos de hacer y qué no. Nada más que hay que aprender a escoger. Si no haces distinción de qué debemos de hacer y qué no, entonces ahí es donde viene todo el problema. ¿Me doy a entender, mi hermano? Como por el ejemplo, yo debería escoger lo que es ojo por ojo y diente por diente. Yo escogería no hacerlo, ¿no? Porque el Mesías te lo enseña. Mateo capítulo 5, verso 38. Oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Si alguien viene y te da un soquetazo en la cara, entonces ponle el otro lado de la cara. Si alguien te quita tu capa, dale la otra. Saco. Sí. Y aquí en Israel no, si alguien te robaba podías llevarlo ante los jueces y que le juzgara. Incluso te puedes agarrar un... Porque lo tomaron como un mandamiento, cuando no era un mandamiento, ¿verdad? Exacto, ese es el punto. Por eso es que lo tomaron, pero vas a entender por qué. Cuando el Señor estaba ya enojado, Él se enojó desde antes de la asamblea del Éxodo 20, ya les juró que no iban a entrar a la Menujá. Cualquiera que entre a la Menujá no podrá ser parte del pueblo. Y el Señor ya les había jurado desde ese momento que no iban a entrar. Entonces, si a nosotros el Señor nos jura, haz de cuenta que tú ya conociste. Y si no obedeces, te va a destruir. Porque no respetaste su enseñanza. Sí. Entonces, Él jura que no vas a entrar. Eso es lo que te quiero mostrar, pero te lo quiero mostrar con el de Word. Para que no me creas, sino que tú mismo veas y digas, sí, es cierto, ahí dice la escritura, y te dice exactamente en dónde les juró, porque si tú pasas leyendo todos los libros, no vas a encontrar más que un solo versículo, donde dice que fue el lugar donde les juró que no iban a entrar en la Menujá, que es en el reposo, que ahí nada más aparece como reposo. Entonces te das cuenta que ahí fue donde les juró, y te das cuenta que entonces desde ahí, a partir de ahí en adelante, ya sabía el Señor que no iban a entrar, porque ya estaba enojado con el pueblo. Sí. ¿Sí? Pero eso es lo que te voy a pedir, de favor, que tengas paciencia. Mientras yo pueda, te lo voy a explicar. Mientras tú gustes acercarte, te lo voy a explicar, pero nada más con mucha paciencia, mi hermano. Sí, sí, sí. Trata de ir escuchando, ir viendo las cosas, y poquito a poquito, mientras el poder nos permita, te serviremos, mi hermano. Muchas gracias. Ahorita ya no tienes otra pregunta, mi hermano. Pues una, pero no sé. Entonces, ya no hay... Bueno, yo lo entendí así como me lo explica ahorita, al respecto de los tzitzit y el talit. Eran nada más como para recordarles los mandamientos. Sí. Ahorita es inútil usarlos, o sea, ahorita el usarlos ya está por demás. Sí, porque imagínate, era tan duro el pueblo de dura cerviz que Moisés tuvo que hacer reglamentaciones por causa de la dureza, cuando tú te das cuenta que el divorcio no debe de permitirse en una relación. Moisés le da la carta de divorcio y le preguntan, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar la carta de divorcio? Pues por la dureza del corazón del hombre. Sí. Porque en el principio no fue así. Ninguno de los antiguos va a saber que desposaban a sus mujeres o les daban carta de divorcio. Exacto. No vas a encontrar en ninguna parte. Y por eso el Mesías le cita las escrituras. Cuando él le cita las escrituras, dice, bueno, entendemos que viene en la Torá. ¿Por qué, dice, Moisés entonces le dio carta de divorcio y repudiara a su mujer? Por la dureza del pueblo. ¿Para quién era el beneficio de la carta del divorcio? ¿Para el hombre o para la mujer? Para la mujer. Porque como la mujer, si se metía con otro hombre, cometía pecado. Entonces, como los maridos botaban a sus mujeres, entonces para que la mujer no pereciera en sus pecados, el hombre le daba una carta de divorcio, entonces la mujer podía casarse. Porque las mujeres que desposaban los israelitas, si ella se metía con otro hombre, ya totalmente pecaba. Entonces, en este caso, se le da la carta de divorcio para respaldar en este caso a la mujer. Ahora también se nos enseña, tú no puedes agarrar a una mujer y después botarla, porque estarías en contra de los mandamientos. Sí. Excelente. Pero eso es por la dureza del pueblo. Esto te lo explica ahí mismo Mateo 19, verso 3 en adelante. Hasta los mismos israelitas, los príncipes se quedaron de seis porque le dijeron, es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, y como Moisés les había dicho que sí, ellos le iban a citar la escritura. Pero lo que no recordaban o lo que no habían hecho memoria es que la escritura del Génesis dada por Moisés decía, ¿no habéis oído lo que dijo el Moisés? ¿No habéis leído lo que dijo el Señor? Y le citó lo que dice Génesis 2, 23 y 24, y ellos no pudieron contradecirle ni atacarle, porque fue escrito también por Moisés. Sí. Entonces dice, ¿por qué? Y la pregunta entonces para el príncipe es, ¿por qué lo permitió? Por la dureza de su corazón. Moisés os permitió repudiar a sus mujeres, más al principio no fue así. Y Mashiach vuelve a certificar el principio de la creación. Nadie puede desposarse de su mujer o darle carta de divorcio, si no, la única forma es que la mujer cometa adulterio. Es la única forma que la puede despedir. De lo contrario no se puede. Oh. Te casaste con ella te quedas. ¿Por qué no le pensó? Sí, no, es, con ella te debes de quedar. Sí, sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que aprender de la Torah. Por eso dice que muchos indoctos inconstantes tuercen las escrituras. Muchos querían ser doctores de la Torah sin entender la Torah. Hoy en día, ¿qué es lo que se hace? Enseñan lo que hace 2000 años enseñaban. Entonces, ¿para qué estudian? Para leer libros. Es que el maestro nos mandó a escudriñar las escrituras, no escudriñar lo que, no leer los libros de los antiguos. Porque si escudriñan los libros de los antiguos, el Mesías hubiera dicho, sigan leyendo a Rambam, sigan leyendo a Rashi, sigan leyendo a todos aquellos. Ya tienes. Así es. Entonces, ese es el punto, mi hermano. Pero ten un poquito de paciencia. No te desanimes. Porque yo sé que lo que te estoy hablando es fuerte. Acuérdate que yo no estoy en contra de la Torah, al contrario, nada más que hay que separar la Torah que se vivió desde la antigüedad a la Torah que fue añadida, por eso se le llama añadida, porque lo que se añadió es lo que nosotros no estamos queriendo obrar, porque era por el pecado. La Torah que siempre se ha dado, que es la instrucción, porque Isaías, Jeremías, Amós y todos estos libros son instrucción. Mateo, Marco, Lucas, Juan, Éxodo, Hechos y todos los libros son esta instrucción. Eso se llama Torah. Ajá. Sí. Entonces, sí estoy a favor de obedecer la Torah, pero no la añadida, porque la añadida se añadió por el pecado, como dice la carta a Timoteo. Mira, fíjate que es bien complicado leer los libros, es bien complicado, pero cuando se estudia, tienes el sentido de todas las cosas. Mira, léete primera carta a Timoteo 1, verso 8 y verso 9 y 10. Y te darás cuenta que en el 8 te dice que si usa uno legítimamente de la Torah. Eso es lo que estamos haciendo, tomar lo bueno, tomar la vida, no lo malo. Por eso dice que si alguien usa de la Torah legítimamente, pero si alguien usa ilegítimamente la Torah, te va a decir que toda es buena. ¿Cómo va a ser buena si Mashiach nos dice bendecir a los enemigos y dice toda la Torah en el capítulo 27 verso 16 en adelante, maldito el que no permaneciera en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. Y dices, bueno, ¿por qué dice eso? Si Mashiach nos dice que hay que bendecir, no maldecir. Entonces eso no coincide. Pero el pueblo era tan duro que tenía que darse una Torah para poder tranquilizar el pecado, para someter al pueblo a obedecer la Torah. Pero dice Romanos que cuando se introdujo la Torah se incrementó el pecado. Uf, no tenía entonces sentido la Torah. Pero el pueblo era duro de cerviz. Lee, mi hermano. Primera de Timoteo 1, versos 8 al 10. Dice, sabemos siempre que la ley es buena si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto que la ley no es puesta para justos, sino para injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Te dice ahí claramente que si usas de la ley legítimamente, pero si la usas, pero como no sabes distinguir entre lo bueno y lo malo, y si no sabes distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, no tanto la mentira, sino lo que es mentira cuando te la enseñan. Si no sabes distinguirla, pues vas a decir que todo es bueno. Por eso en el verso 5 te dice que muchos queriendo, ese es el hecho de querer ser maestros de la ley sin entender la ley. Léetelo, por favor, el verso. ¿El 7? El 5. Ah, no, sí, no es el 5. Perdón, sí es cierto, está bien, es el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? Sin entender lo que hablan ni afirmando lo que dice. Le dices, tú le dices a alguien, vamos a suponer que hablas con alguien en el mesianismo, y le dices a un judío, entonces hoy en día hay que hacer esto. No. ¿Por qué? Porque no se puede. Y si vivíamos en Israel, podríamos matar a una persona cuando pecó. Sí lo haría, sí lo haría. ¿Por qué? Porque estamos en Israel, pero tampoco ya te permiten hacerlo. Nada más empieza a jugar este tipo de palabras. La gente así es, ¿eh? Le preguntas. Entonces la parte donde dice la escritura que podemos matar al pecador, ¿es lícito? Sí, es lícito. ¿Por qué no lo haces? Ah, porque estamos en México o en otros países y no nos es permitido. Ah, y si tú eres Israel, ¿sí lo haría? Sí lo haría. Pero tampoco ya te permiten hacerlo. Entonces, pues, tampoco lo puedes hacer. Es ilógico que te digan semejante cosa y que hablen de tanta, a veces de tanta violencia. Tú puedes entrar a los grupos mesiánicos y encuentras a las páginas y ahí te describen ese tipo de cosas. Sí. ¿Lo has visto, va? Sí. Por eso dice... Sí, de hecho se lo pregunté a una persona eso, al respecto. ¿Y qué te dice? Que porque ya no aplicaban eso de matar a una persona, pues, pecadora. Y me salieron con la respuesta de que... No, me sonó, ahora sí que, perdón la palabra, pero absurdo, que me dijeron, es que va contrario a la ley del Estado que no puedes matar a una persona porque es un delito. Y yo, pues, me quedé así como que, bueno, está bien, pues. Pero si fuera por él, sí lo aplicaría. Ajá. Y es lo que te repito que te menciona, no todos, porque el grupo que encontraste ahí en Guadalajara se me hace muy raro. Al contrario, me gustaría conocerlos porque no sé por qué tienen ese pensamiento, ¿eh? Normalmente un mesiánico no piensa así, mi hermano. Y el punto es de que la mayor parte de las personas no analiza eso. Por eso es que dice, muchos queriendo ser doctores de la Torah. No es igual a un médico, el doctor investiga. El médico nada más le enseñaron para dar recetas. El doctor, lo pongo en el lado de la medicina, el doctor investiga, analiza, busca. Entonces el doctor no se queda con la duda de que si eso no es, él investiga, analiza. Por eso dice, queriendo ser doctores de la Torá sin entender lo que hablan y afirmando lo que dicen. Sabemos que la ley es buena si uno usa de ella legítimamente, pero si usas de ella legítimamente ya torciste todo el proceso. Por eso dice, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y los desobedientes, para los impíos y pecadores. Pero estos versículos se los pasan por alto. No los van a, nunca los quieren ver. Ah, es que el Brit Hadashá es griego, y como es griego, dice cosas que no son. Es que Saulo era antitorá, y hay mesiánicos que no tienen los libros de Saulo, Romanos, Corintios, quitan todos los libros estos, que creen en Yeshua. Dejan Mateo, Marco, Lucas y Juan, dejan el libro a los Hebreos, Apocalipsis, dejan Judas, dejan Tito, pero los libros de Saulo los quitan. Y si alguno piensa que Saulo escribió Hebreos, también lo quita. Como habla todo en contra de la doctrina del judaísmo, entonces, como son creyentes en Mashiach, pero que no están en contra, que cuando ven algo en contra de la Torah, lo quitan. Es como hoy en día el judaísmo está tratando de quitar los libros de Daniel. Y te das cuenta, ¿por qué? Porque Daniel habla mucho acerca del Mesías. Y por eso le quieren quitar. Le quieren quitar de los libros. Pero eso es lo absurdo, porque no importa eso, lo importante es conocer y saber la verdad de lo que está escrito. Pero eso es lo que vuelvo a repetirte. Todo depende de la persona. Muchos quieren ser doctores de la Torah, pero nunca leen la escritura. Se dejan llevar de lo que han dicho los hombres durante 2,000, 3,000 años. Es lo que te enseñan en una sinagoga. Ya sea mesiánica o judía, es lo que te enseñan. Te enseñan lo que han enseñado los antiguos rabinos. Puedes citar una multitud de rabinos, es lo que enseñan. Pero bueno, de acuerdo, leyendo libros de aquí allá y de allá para acá y todo lo que dicen los profetas, lo que dice Mashiach, lo que dicen todos, te queda bien claro. Te queda claro que lo que están enseñando es una equivocación. Y es una equivocación porque no han podido entender el propósito de la instrucción, el propósito de la enseñanza. Entonces la Torah fue añadida por causa del pecado y las transgresiones. Y dice el verso 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Según el Evangelio de la gloria del Elohim bendito, el cual a mí me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortificó, a Mashiach Yeshua, nuestro Adón, de que tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo. Hoy, fíjate, está hablando de sí mismo, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice con ignorancia e incredulidad. Ese es Saulo. Te está diciendo que lo hizo por había sido ello. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Sí, porque alzaba falso Saulo, aunque sabía que mentira era malo. Mas fui recibido a misericordia porque lo que hice con ignorancia en incredulidad, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y en el amor en el Mashiach Yeshua. Pero eso es lo que Saulo entendió, y eso es lo que muchos no entienden, y eso es lo complicado de la mayor parte, que no lo entienden. Pero ese es el propósito de mi hermano César, ir entendiendo las cosas. Si ya no hay otra pregunta con respecto a ello, lo dejamos para después, porque ya tengo que ver si voy a enseñar al grupo en ahorita que se reúne en la noche. Bueno, mi hermano, que el Padre te bendiga y te guarde, y si el Padre nos permite, nos vemos el día del viernes. Ok. Sí, mi hermano. Muchísimas gracias. A ti, mi hermano, que el Padre te bendiga y te guarde. Shalom, mi hermano. Shalom.